parece que llegó el amor. Ya mi sueño fue encontrarte y conocerte para amarte a fuego. Me rodillé en el altar esperando por ti, yo sufriendo por ti casi muero. Parece que llegó el amor, tu corazón y Dios han contestado mi ruego. Hoy vengo ante el altar para dar gracias por ti, para decirte así. Te amo a ti a nivel de Corinto 13. La tierra es muy pequeña, el cielo te merece. El viento, la lluvia, las aves, los peces. El lirio que florece, todo te obedece. Pasan las horas, los días y los meses. Pasan los años y el amor no envejece. El volante compone y el alto conoce. Sé que te enloquece y lo hago pa' que tú me beses. Tu atuendo a la moda y el perfume que te adora. A vos te adora, mi paisaje tu doctora. Sonrisa sanadora y caminar de ganadora. Y me enamora, yo sigo con mi labia matadora. Era mi sueño por encontrarte, fui a enamorarte. Así para cuidarte y amarte. Parece que llegó el amor. Parece que llegó el amor. Mi sueño por encontrarte, mi sueño por tenerte. Para cuidarte y amarte. Mi sueño por encontrarte, mi sueño por tenerte. Para cuidarte y amarte. Mi sueño por encontrarte, mi sueño no perderte. Para cuidarte y amarte. Mi sueño por encontrarte, mi sueño por conocerte. Para cuidarte y amarte. Parece que llegó el amor, parece que llegó el amor, llegó el amor.